Bueno, nos encontramos acá en el distrito del Pastal, del departamento de La Cera, Mendoza, con un jovencito que trabaja la tierra, que nos va a decir su nombre, apellido y ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Ricardo Flores y soy obrero acá. Trabajo en la chacra. Disculpa, ¿a qué hora te levantas en la mañana? En la mañana me levanto, no tengo horario fijo. Me levanto a las 8 o 9, porque el clima ahora es muy frío. ¿Qué es frío? ¿Por qué es frío el clima acá en el lugar que estamos, acá en Mendoza? Porque es una zona seca que levanta mucha temperatura y no se puede trabajar más temprano porque es incómodo, con mucho abrigo trabajar. ¿Por qué no nos contás cómo es un día de trabajo tuyo? Bueno, un día de trabajo es, me levanto yo, tomo el té y de ahí me alisto, me preparo y me voy a trabajar. ¿Cuántas horas trabajas? Trabajo hasta la 1, después vengo, como, veo un ratito tele y descanso 2 horas y me voy a traer la chacra. ¿Almorzar en tu casa? ¿No sé, tú qué almorzas por ahí en la casa? En la casa y lo que haya, ellos se hacen un guiso de arroz, lenteja, lo que haya, lo que prepare mi mamá. ¿Qué tipo de trabajo es el que se realiza? Ahora estamos escarbillando el ajo, limpiando el yuyo. ¿Qué es escarbillar el ajo? ¿Por qué no le contamos un poco a los jóvenes, ya que vos tenés, me dijiste, 16? Escarbillar el ajo es cuando el ajo tiene mucho yuyo, agarramos el escardillo y vamos y empezamos a cortar el yuyo para que el ajo pueda crecer más y así el ajo esté más limpio, y matamos el yuyo así que el ajo limpio y pueda crecer más rápido. ¿Cuántos años tenés? 16 años. ¿Por qué no nos contás un poquito qué es el escardillo? El escardillo es un pedazo de metal que tiene una... tiene un pedazo de metal filoso con el cual es el que corta el yuyo. ¿Qué forma tiene más o menos? ¿Como de largo? ¿Cómo es? Tiene como 20 centímetros. Ajá. Y es doblado así como... Como una asada. Ajá, como eso. Pero chiquito, nada más que un chiquitito. Ajá, más chiquitito y más pesado. ¿Y con qué cuidan la plaga de los sembradíos de la chacra? Con venenos que son preparados en cantidad, un tacho de 200. Preparamos el veneno y lo tiramos con mochila. Ajá. ¿Trabajan esos días que hacen la fumigación? No, hay veces sabemos esperar un día, o hay veces hasta más, el veneno es más fuerte. Ajá. ¿Cómo es el clima acá en esta zona, en el verano y en el invierno, me contaste? ¿En el verano cómo es? Acá las calores son... no se puede trabajar mucho en verano porque la calor pega mucho y es imposible casi trabajar en pleno rayo del sol. ¿Desde qué edad que llevas trabajando acá? Yo desde que... de los 7 años, por ahí. ¿En qué momento estudias si vos trabajás? A la noche. A la noche, antes de irme a dormir, estudio. ¿Pero vas a algún colegio? ¿Estás yendo a algún colegio? Ahora no. ¿Y si trabajas y estudias, en qué momento estás con tus amigos? Los fines de semana. Que serían los sábados o domingos. se juntan a compartir, están en el lugar. A jugar. Desde, se trabaja desde pequeño, y cuando era más chiquito, ¿trabajaba como los otros niños o niñas? ¿Cómo? Cuando era más chico, ¿trabajaba también, igual que otros niños? Sí, algunos no trabajaban. Otros nomás se dedicaban a estudiar. ¿Vos pensás que los niños deben de jugar? Y sí. ¿Y vos tenías tu tiempo cuando eras pequeño para jugar? Cuando era chiquito jugué hasta los 7 años y después ya empecé a crecer y a trabajar. ¿Cómo termina tu cuerpo al final del día que cómo lo describirías vos al final de un día de trabajo? Como si estuviera resfriado, así, sin ganas, así, con cansador, así. El cuerpo ya no es el mismo que cuando te levantas. ¿Conoces adultos que han trabajado desde niños, como vos, y que ahora sufren de la columna o tienen otras enfermedades? No. ¿Piensa que cuando vos seas grande pasará lo mismo por estar enfermo de la columna, digamos, por el escarrillo, por el tipo de trabajo? Yo pienso que sí, porque el tanto tiempo agachado capaz se cansa. ¿Conocés casos vos de personas que han trabajado mucho con el escarrillo? Sí, mi hermano. Ajá. Mi hermano le dolía a veces la espalda, porque ella estaba permanente agachada. Ajá. ¿Y le queda eso todavía? ¿Le queda cada vez que, por ejemplo, está un tiempo sin trabajarse? Sí, eso sí. ¿Se sigue manteniendo el dolor igual? No, ella cuando se agacha nomás, que le viene ese dolor. Si viene alguien ahora y te dice que no vas a trabajar más, que ya no vas a trabajar más, ¿qué pensaría? Y pensaría que no sabría qué hacer porque no sé qué comería, de dónde sacaría plata para seguir. No, que te ofrezca a lo mejor otra cosa que te deje. Ah, otra cosa. ¿Dejaría de hacer lo que estás haciendo? Ah, sí, otra cosa, sí. Uh-huh. Porque es muy sacrificado trabajar en la chacra. Ajá. Cuando tengas tu hijo, ¿te gustaría que trabaje como lo haces vos? No, a mí me gustaría que estudie. Ajá. Porque es menos sacrificado, porque la chacra es muy sacrificado. Y se sufre mucho en cuando hace en invierno y en verano. Uh-huh. Y eso no, y no sea lo mismo justo que los demás, trabajan en otro trabajo. ¿Me dijiste tu nombre? Sí, Ricardo Flores. Gracias, Ricardo, ¿no? Uh-huh. Y que la vida sea mejor para vos. Bueno, muchas gracias.